la vida se apaga mientras yo sangro esta canción. Bien, ahí teníamos a Nacho Gómez, este cantante ecuatoriano, en una presentación desde el Teatro Sucre. Bueno, les comento que el estilo de Nacho Gómez está basado en imágenes, de tal forma que los oyentes pueden transformar su música en historias. Nacho Gómez comenzó su carrera solista en Chile, luego en Centroamérica se consolidó como músico y compositor de soundtracks de documentales, cortometrajes y música publicitaria. Ha ganado 12 premios internacionales con su música: el Festival Internacional de México, el New York Festival, el Festival de Cine del Caribe en Costa Rica, el Festival de Publicidad del Caribe, categoría radio en Panamá, el Festival de Radio Marconi en Costa Rica, el Cóndor de Oro en Ecuador y el Ad Age Global en los Estados Unidos. Ha sido jurado además de piezas publicitarias para radio en países como Perú, El Salvador, Guatemala, Argentina y Costa Rica. El año 2009 desde Ecuador musicalizó la película chilena Bitácora de Bob Roth Producciones. El año 2010 se estrena en Ecuador su canción Lennon Vino Anoche. Desde entonces se han programado sus conciertos y hay 8 canciones de su autoría que han sonado en radio. En 2016 sacó su tercer disco, Nacho Gómez and the Guapulo Thing, del cual las radios locales están muchas radios locales programaron Gota en el Mar, Yo te sigo, Como las hojas secas y Sentir la brisa. Junto con las canciones está componiendo para documentales y cine. En lo que va de este año ha hecho el soundtrack de un largometraje nacional y 8 documentales. Es además autodidacta y se ha manejado siempre entre lo étnico y lo electrónico. Seguimos con más de La Hueca Musical. Desde Cuenca recibimos a Cristian Munibe y su tema Paz. Paz para ti y para mí, y una manera de vivir diferente para vos. Vuelvo a respirar una vez más y no puedes negar, a ti también te va mejor. Sueños a soñar, la presa no me afecta más. Siento que la balanza se inclinó y tú eres ave que voló hacia su propia libertad. Porque hoy siento que algo nuevo puede suceder. Siento que puedo ver de nuevo que el atardecer. Más para ti y para mí, hoy ya no importa la razón, hoy ya no importa la ocasión. Hoy más que todo, lo que hicimos tú y yo y una flor. En mi desierto no va a florecer. Vas para el sur a vivir, lejos del ruido mundanal, lejos de todo ese dolor. Vuelve a respirar una vez más y no puedes negar, a ti también te va mejor. Porque hoy siento que algo nuevo puede suceder. Siento que puedo ver de nuevo que el atardecer. Porque hoy quiero que algo nuevo pueda suceder. Siento que puedo ver de nuevo que el atardecer que no vi junto a ti nunca más. Hoy siento que algo nuevo está por comenzar. Puedo ver de nuevo que el atardecer que no vi nunca a ti. Seguimos con más de La Hueca Musical. Teníamos desde Cuenca, desde el austroecuatoriano, al cantante y compositor Cristian Munibe y su tema Paz. Bueno, quiero comentarles ahora acerca de Pancho Terán o Francisco Terán, que es un cantante y compositor nacido en Riobamba. En algunas entrevistas, el cantante aseguró que su carrera musical llegó por accidente, pero que rápidamente se convirtió en una de sus pasiones. Tras grandes éxitos musicales, se alejó de los escenarios desde el 2000. Sin embargo, desde el 2012 ha retomado su carrera artística. Una de las canciones más bellas del cantante es Negra, una melodía inspirada en su hija. La letra de esta canción refleja el gran amor de un padre que ve crecer a su hija. Así que, bueno, precisamente hoy no escuchamos Negra de Pancho Terán, sino uno de sus temas de los que sacó el año pasado. Se titula Una Luz junto a Pancho Terán. Por cada silencio obligatorio, por cada camino sin andar, cada difunto sin velorio, por cada deseo destinado a naufragar, por cada verdad condicionada, por cada ventana sin abrir, por cada pregunta celular, cada plegaria que no alcanzó a subir. Seguimos con más de La Hueca Musical. Ahí teníamos al cantante riobambeño Pancho Terán y su tema Una Luz. Bueno, ahora quiero comentarles acerca de Sergio Sacoto Arias. Él es un músico, es cantante, compositor y productor ecuatoriano, uno de los músicos ecuatorianos más influyentes de la actualidad. Bueno, él nació en Buenos Aires, Argentina, de padre ecuatoriano y madre argentina, arribando al Ecuador en 1977, donde ha vivido toda su vida, adquiriendo la nacionalidad ecuatoriana en 1990. Fue creador, compositor, productor y vocalista del desaparecido grupo Crux en Karnak, que tuvo una duración desde 1989 hasta el año 2007. La banda de rock fusión ecuatoriana, considerada por algunos como la más importante de todos los tiempos. También es el productor y compositor del soundtrack más importante de la historia del cine ecuatoriano, Ratas, Ratones y Rateros. Ha tocado representando a su país en lugares como Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Perú y Colombia. Ha compuesto y producido también innumerables éxitos radiales que han sido número uno en el Ecuador. Tiene a su haber música para películas, jingles comerciales y sus canciones han sido interpretadas por algunos de los más destacados artistas ecuatorianos: Pamela Cruz, Tercer Mundo, Mirela Chesa, Alexandra Cabanilla, Margarita Lazo, Marto y Nata Cassette, entre otros. Sus composiciones han logrado importantes sitiales internacionales en otras voces, y sus jingles comerciales han ganado premios nacionales e internacionales. El lenguaje musical de Sergio Sacoto Arias es la fusión. Él busca recursos tanto en la historia musical latinoamericana como en los últimos éxitos del pop, y los incorpora en sus producciones. Se puede escuchar claramente fantasmas de salsa, cumbia, música andina, tango y canciones pop del recuerdo latinoamericanas, siempre cantando en sus composiciones. Ellos se mezclan sutilmente con fuertes riffs del rock, con guitarras, delicados acordes de Rhodes o con las últimas tendencias de la electrónica. Su estudio Malanga Producciones, ubicado en las afueras de la capital Quito, mezcla los mejores recursos del software y del hardware en un ambiente acústicamente optimizado para lograr lo mejor de cada sonido, voz, instrumento y canción. Así que recibimos al ecuatoriano Sergio Sacoto y su tema, Moriste. Moriste, el telón ya bajó, ya la luz se apagó, tú moriste. Fuiste solo un momento en mi vida, el recuerdo más triste. Tú moriste en mí. Moriste. Las cortinas cerradas, las puertas trabadas, moriste. No hay voz que sobreviva y de negro este día se viste. Moriste en mí. Es difícil pensar que quien tengo a mi lado es fantasma, que la voz que susurra mi nombre no existe en verdad. Hoy quisiera creer en las manos que aún recorren mi espalda. Desde que me dejaste por ir a sus brazos, moriste. Moriste. Los recuerdos, las fotos, los sueños ya rotos, moriste. Debo ver adelante aunque todo mi cuerpo resiste. Tú moriste en mí. Y no puedo dejar de asombrarme al mirar a tu cara y pensar que eres solo producto de mi imaginación. Qué difícil saber que ya nunca tendré tus mañanas. Desde que aquellos labios tocaron los tuyos, moriste. Oh. pensar que quien tengo a mi lado es fantasma, que la voz que susurra mi nombre no existe en verdad. Hoy quisiera creer en las manos que aún recorren mi espalda, desde que me dejaste por ir a sus brazos, moriste. Desde que me dejaste por ir a sus brazos. Moriste, eso nos decía Sergio Sakoto Arias, cantante ecuatoriano. Le damos la bienvenida a Mateo Kingman, porque la travesía de él es interesante. Él es un joven ecuatoriano de 24 años quien comienza en el pueblo de Macas, en la Sierra Amazónica, en la Amazonía ecuatoriana, ubicado en la cordillera del Cóndor, en la frontera con el Perú. Este artista, el acercamiento de este artista a la música surgió desde muy temprana edad, y el empezar a tocar percusión lo llevó a querer expandir sus posibilidades de creación. A los 15 comienza a componer. Sin buscarlo, las aventuras y vivencias emprendidas en la selva se convirtieron en el tema principal de sus canciones, muchas de las cuales ahora representan un mensaje con fin de concientizar. La fusión de sonidos orgánicos adornados de flora y fauna y elementos más electrónicos de hip hop, rock y pop connotan una propuesta interesante. La misma ha llevado a Kingman a abrir conciertos de Calle 13, Manu Chao, Anatiyu y Jopo. Su última presentación, donde mezcla una poderosa apuesta visual ligada a rituales medicinales de la ayahuasca y el show de su primer disco, tuvo lugar en el Showcase Filmpro en Guadalajara, en el cual representó lo que muchos productores y artistas llamarían una revelación. El músico y productor argentino Gustavo Santaolalla reconocería su música como un claro reflejo del lugar de donde vino, así como por tener una cualidad y calidad sonora. Así que le damos la bienvenida a Mateo Kingman desde la Amazonía ecuatoriana y su tema, Dame tu consuelo. Segundo puede ser eternidad y la mitad. Si este profundo momento no te da ni pa' pensar, que en 3 segundos el río cambia, el agua se enturbia, toda la cordillera esta noche diluvia. El tiempo es tan relativo, el tiempo está vivo. La vida no es como la planeé y ahora todo se acabó. Y es que me gusta a mí, que puedo llegar a cualquier lugar. Sigo pensando qué pasó corazón. Y es que me gusta a mí soñar, que como pájaro puedo volar. Sigo pensando qué pasó corazón. Qué pasó corazón, qué pasó corazón. Corazón, una luna llena de instantes. Seguimos con más de la hueca musical. Teníamos a Mateo Kigman y su tema Dame tu consuelo. Y para cerrar este bloque, quiero dar la bienvenida a Nicola Cruz, quien es un cantante nacido en Limoges, Francia, el 7 de diciembre de 1987. Sus padres son ecuatorianos y actualmente viven en la ciudad de Quito. Él es un músico y productor que ha incursionado en la música electrónica, añadiendo sonidos propios de la región de los Andes, brindando más calidez a la música y siendo uno de los pioneros en proponer a escena un nuevo estilo denominado como Andes-step, que proviene del dubstep, pero utilizando también sonidos de los Andes. Entre los años 2006 y 2007 estudió en México sonido y producción. Comenzó también como percusionista y eso posteriormente lo llevaría a entrar en el ámbito de la música electrónica, pero siempre tratando de utilizar al máximo los instrumentos y sonidos propios de la región de los Andes, lo cual da como resultado una mayor calidez al producto final. Nicola busca resaltar en su música todos los componentes del mundo andino, paisajes, montañas, lagos, volcanes, también a los pueblos con sus tradiciones, comida y música ancestrales. Cuenta con un estudio de grabación en la localidad de Tumbaco, a las afueras de la capital, en donde puede trabajar sin ruido y hacer composiciones de mejor calidad. Así que recibimos Colibria junto a Nicola Cruz.

Manos, eso nos decía el inglés Charlie Wilson. Damien Rice es un músico irlandés nacido el 7 de diciembre de 1973 en Selbridge, condado de Kildare. Él originalmente fue cantante de Juniper, una banda de rock que llegó a lanzar los singles The World Is Dead y Waterman. En la víspera de la grabación de su primer álbum en 1999, a Rice no le gustó la dirección comercial que estaba tomando el disco debido a la prisión de la discográfica Polygram y decidió abandonar el grupo. Sus compañeros de Juniper se convirtieron en Bell X1. Él se trasladó a Italia, donde tocó la guitarra acústica, escribió canciones y recorrió Europa hasta que fue capaz de formar un grupo y tocar pequeños conciertos en cafeterías en el área de Dublín. Gracias a su primo segundo, David Arnold, Rice pudo grabar Oh, por el que ganó varios premios. Otros miembros del grupo fueron Lisa Hannigan como cantante y ocasionalmente guitarrista y bajista, Wayne Long, que toca el cello, y el percusionista Tom Ossander. The Blowest Daughter y Cold Water fueron parte de la música en la película Closer, dirigida en 2004 por Mike Nichols. Así que recibimos desde Irlanda a Damien Rice y su tema Delicate. Feel my sorrows with the my lips like never before. There's nothing to give, but how can we ask for more? We might make love some sacred place. The look on your face is delicate. So I just feel my sorrow with the words you bought. Ahí teníamos a Damien Rice y su tema Delicate. Recibimos ahora al cantante Jamie Wong y su tema Shoulder, solo aquí en La Hueca Musical. Where you really belong. and the hurt is unfolding. Every day that we do and we don't, still I walk when I should've run, and I ran when I should've walked. Don't I know? Seguimos con más de La Hueca Musical y recibimos a otro cantautor lamentablemente fallecido ya hace años, Jeff Buckley, desde los Estados Unidos, y su tema, Last Goodbye. Dreaming always see your Bien, estamos llegando al final de esta edición de La Hueca Musical. Espero hayan disfrutado de estos 60 minutos junto a buena música y, por supuesto, también buena información. Les recuerdo que nos pueden sintonizar siempre los fines de semana de 3 a 4 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de los 940 AM. Yo soy Jefferson Herrera y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.